Ni tu pincha ni tu chapa van a tapar lo que vos sos. Rescatate, vigilante, porque ya vas a caer. Y ese día te juramos que por más que toques reja, vos vas a pagar lo que debes. Vos vas a pagar lo que debes. Lo que debes.